Estas son las mañanas de Kiss FM. Las mañanas Kiss. Esto es como todo, ¿eh? Uno dan, otros reciben y a cambio nosotros también damos cosas. Vosotros, por ejemplo, mensajes a través del Facebook en Las Mañanas Kiss. A mí me ha gustado especialmente el de John Alaba. ¿Qué dice? Enrique, Marta, Julián, formáis el triunvirato más dicharachero de Barrio Kiss. Marta debe estar muy contenta todos los días porque Enrique le suelta un piropo, por cierto, bien merecido. Las Mañanas Kiss en Kiss FM. De lunes a viernes, de 7 a 10.